Buenas noches. Era Kat Bloom la que cantaba con aplomo y desenfado esta canción titulada Freddy. Haga frío o calor, en el porche, de paseo o rebuscando en la buhardilla. La antidiva folk resucitada en virtud de un acertado remedo de breve encuentro. Se vino a saludar en medio del polvo y grabó hace pocos años unas impresiones relatadas con austeridad y suma elegancia. Thin Thin Line es el título del disco del 2010 al que pertenecía esa canción, editado con la etiqueta Caldo Verde, bajo el auspicio de Mark Koselec, y en un momento en el que los colegas jóvenes celebraban su vuelta y su estilo distinguido y siempre con pocos ornamentos. Y ella, que en realidad no se había ido, sino que estaba haciendo lo de siempre, pero con menos trajín. Kat Bloom, que comenzó su andadura como folk singer en los 70 y que terminó en los primeros 80, regresando discográficamente muchos años después, décadas, ya en los 2000, a consecuencia de un interés inusitado que encendió la escena de una película. Pertenece Kat Bloom a ese grupo de artistas que parece que se fueron, pero que no, aunque lo que ocurre es que de alguna manera decidieron vivir al margen del mercadeo, como por ejemplo el inglés Bill Fay. Thank you. never-ending happening of what's to be and what has been. Just to be a part of it is astonishing to me. The never-ending happening of waves crashing against the cliffs, the falling seed the wind carries, the never-ending happening. Souls arriving constantly from the shores of eternity. Birds and bees and butterflies parade before my eyes. The never-ending happening of the four winds changing direction. Nightfall stars, sunrise again. Bird song before the day begins. For some it's like tightrope walking, blindfolded and shaking. On either side, fear and pain. For some it's like tightrope walking. The never-ending happening of war evermore and sore famine. Yearning for the day to be when God will roll his stone away. The never-ending happening of what's to be and what has been. Just to be a part of it is astonishing to me. Ending Happening, canción de Bill Fay, incluida en su disco Life is People. La historia de Bill Fay, que mantiene parecidos razonables con la de Cat Bloom. Bill Fay, un señor entrañable, sencillo y desprovisto de ambiciones, feliz con hacer canciones y ajeno a las servidumbres del business, que a pesar de la calidad emocional de su trabajo, vertido en dos discos en los años 1970 y 71, en un momento dado se evapora forzosamente y se termina saliendo de la foto de los folk singer, amantes de las flores y de la vida plácida, para disgusto de su pequeña corte de seguidores. Escuchas El Pasajero de Reserva, estás en la sintonía de Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, y ahora mismo regresamos a Cat Bloom y su Thin Thin Line, un disco que es aparentemente adusto, que se presentó con una portada que describe un paisaje árido y tormentoso protagonizado por un árbol casi seco pero erguido. Una imagen que es casi una metáfora de la mujer que lo firma y que parece indicarnos que a pesar de lo tenebroso de las vistas, se puede vivir aquí. Watching the wash, wait. leaf in the wind. How did we start? How will we end? I couldn't tell, I couldn't see. It went so well, it went beautifully. You told me I was beautiful too. Finding my way, getting it wrong. How could we stay in this thing for so long? How many times? What will it take? How many times can we make this mistake? Dangerous Days, el blues sin filtro de Kath Bloom. Y en los últimos tiempos, y con ocasión del interés por las reediciones, los documentales de vidas de santos músicos y por la posibilidad en general de dar nuevos soportes a los artistas que el público, la industria o el tiempo marginó, hemos tenido muchas recuperaciones felices, aunque a veces parece que el que más lo celebra y disfruta es el promotor de la idea. Buena Vista Social Club fue solo el comienzo, quizás, pero en cualquier caso nos congratulamos si la consecuencia es la de discos tan buenos como el de Bill Fay, Life is People, un disco lleno de espiritualidad llana, es cierto que un poco al estilo del Antiguo Testamento en ocasiones, e introspección accesible, así lo podíamos definir. Vamos a escuchar precisamente ahora mismo, en este momento en el que casi estamos comenzando, la canción que cierra este Life is People. It's time to leave and say goodbye, at least for now. You fought the battle, most of your life, and you're still fighting now. Ghost no man can tell. It's the end of life on this earth, and my brother, I deeply fear you will. You will always stay in my heart, as I hope I will in yours. Until that day we walk through the fields, when all of God's promises are fulfilled. It's a ghost no man can tell. It's the end of life on this earth, and my brother, I deeply fear you will. Antes comentaba que el interés inusitado sobre la música de Carl Bloom se despertó a raíz de una película. En este caso, se trataba de una película pues de bajo presupuesto, pero que tuvo un éxito notable y que dio finalmente lugar a una trilogía muy celebrada. Hablamos de Antes del Amanecer, la película de Richard Linklater, ese homenaje libre a breve encuentro que protagonizaban Ethan Hawke y Julie Delpy. La canción de Cat Bloom estaba presente en una escena clave y robaba el ambiente de la película y trasladaba a los protagonistas a un escenario absolutamente ideal. Ethan Hawke y Julie Delpy pues están en una tienda de discos hojeando los vinilos. Ella agarra un disco de Cat Bloom y él le propone escucharlo en la cabina de la tienda, y allí pues bueno, pues embelesan con la música de Cat Bloom mientras se quedan totalmente cautivados recíprocamente por sus miradas y por sus sonrisas. Y vamos a continuar con una canción de la artista, en este caso la que da título y que abre el disco Thin, Thin Line. Come on, don't you see this? can you buy that won't get sold? What's free? El redespertar de Bill Fay vino propiciado, al parecer, por la ilusión de un aficionado que escuchaba al hombre en los vinilos de su progenitor. Luego, el apoyo estelar que propició también, por su parte, Jeff Tweedy de Wilco, que versioneaban en directo una de sus canciones, facilitó que la iniciativa terminara saliendo bien y que se acabara publicando este Life is People, el disco que estamos escuchando de este artista. Bill, que estaba más interesado en ese momento en los maceteros y en la jardinería y que no estaba muy por la labor de soportar los rigores del espectáculo pop, propuso que todos los beneficios que obtuviera el disco fueran a parar a una ONG y también propuso que ya que vamos a hacer un disco con mis canciones después de tantos años y en un momento en el que ya estaba totalmente fuera de la película, vamos a hacerlo bien con unos medios y unos arreglos a la altura de las composiciones. Vamos a escuchar ahora una de las canciones más conocidas de Wilco, Jesus ETC, en la versión de Bill Fay. Jesus, don't cry. You can rely on me, honey. You can compile anything you want. I'll stick around. You were right about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs, tuned to chords, strung down your cheek, bitter melodies, turning your orbit around. Don't cry, you can rely on me, honey. You can come by anytime you want. I'll be around. You were right about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs, tuned to chords, strung down your cheek, bitter melodies, turning your orbit around. Voices whine, skyscrapers scraping together, and your voice is smoking last cigarettes. All you can get, turning your orbit around. Our love, our love, our love is all we have. Our love is all of God's money. Everyone is a burning sun. Voices one, skyscrapers scraping together, and your voice is smoking last cigarettes. All you can get, turning your orbit around. Last cigarettes, all you can get, turning your orbit around. La historia de este señor y esta señora nos conduce a la revalorización y redefinición del papel de los mayores en la música popular. Señor y señora que están muy lejos de la pose irritante del icono pop y, sobre todo, también nos conduce al oficio de la representación desenvuelto desde la más loable falta de vanidad. Como dejó sentado hace un tiempo en un escrito una de las relatadoras más heroicamente discretas de esta ciudad de Zaragoza, creo que la grandeza humana reside no en la individualidad genial que abruma a la colectividad mediocre que la rodea, sino en ser representantes de la magnitud de posibilidades que hay en todos, aunque solo unos cuantos las realicen. Para muchos, ser admirado es cosa bastante peligrosa, y no digamos buscar la admiración, que puede resultar hasta rastrero. When I see you coming my way, I pretend I'm not at home. See you turn around so slowly, and I cry, I'm all alone. Oh, you know I'll get around it with my false philosophy. Sometimes peace, I think I've found it, but it has eluded me. Oh, you know I love you madly, or at least what you can give. But a heart proceeds so sadly when it is, when it is, when it is. Taking the wrong path, 'cause it's not. cage, square of light upon the floor, square of light upon my shoelace, square of light exists no more. Oh, you know. Heart So Sadly, de Cat Bloom. Y encaramos el último recodo de este programa en el que estamos escuchando canciones de Bill Fay y de Cat Bloom. Cat Bloom, que es la que acaba de sonar, que centraba su labor en los 70 en la música, que la recuperó, pero que no la había abandonado. Ahí estaba centrada en su labor de educadora musical para niños, entre otras labores, con esas canciones siempre con alguna apariencia descuidada en ocasiones, pero que consiguen llenarlo todo y hacen que difícilmente puedas estar haciendo otra cosa mientras las escuchas. Y continuamos con otra canción del británico, después de escuchar a la norteamericana. Vamos a escuchar a Bill Fay, Bill Fay con este Big Painter, que es el título de esta canción, incluida, como no, en el disco Life is People. Don't speak. Open the window. Let some air in. I'm on the run from the news on the TV. Lessons learned all over the centuries. Thank you. big painter in the sky who paints all our eyes. Esto de sacar discos, de salir al tumulto después de tantos años, tiene algo también de salir del retiro para dar un último golpe. A veces se normalizan sus carreras, pero en estos casos, y aunque tanto en el supuesto de Bill Fay como en el de Cat Bloom han seguido publicando discos, tras ese largo hiato, hay en estas canciones un cierto aire de conclusión y desenlace, y también mucho de consejo. Pero lo mejor, sin duda, es la sencillez y la absoluta falta de vanidad que convierte a esta gente en eventos singulares en la industria cultural, en la que todos hacen a su manera y con cada uno con sus intenciones, sus escarceos creativos, con mejores o peores resultados, y se exhiben y se contemplan creyéndose distintos. Y frente a la tontería y a las ínfulas y al arribismo, aquí están gente como Bill Fay o Cat Bloom, porque al final no hay más misterio que el que arde. Each day I wake up, go out to a job I don't like. I come home, turn the TV on, face a long night. You know this life, it takes about all it can get till you feel my heartache. I'm not through with this yet, I'm not through, I'm not through. I'm not through with this yet, I'm not through, I'm not through. I'm not through with this yet. We all face trauma or sickness and eternity. Someone bring me a witness, tell me how it will be. You know my fear, it takes about all it can get till the real story breaks. I'm not through with this yet, I'm not through, I'm not through. I'm not through with this yet, I'm not through, I'm not through with this yet. Hold your hand. heart with devotion, and you'll start to row. You're not through, you're not through, you're not through with this yet. You're not through, you're not through, you're not through with this yet. Y hasta aquí, el pasajero de reserva. Hemos llegado al final con un último tema de Cat Bloom, que acabamos de escuchar. Este tema titulado Not So With This Yet. Y ahora vamos a terminar con Bill Fay, una canción que daría título o subtítulo al disco, Cosmic Concerto, entre paréntesis, Life is People. Bill Fay y Cat Bloom, que tampoco nos creáis, no son las mejores personas del mundo, pero hacen buenas canciones. No todo ocurre como queremos, pero se puede vivir aquí, como antes comentábamos que parecía decir la portada del disco de Cat Bloom. Mantente en la sintonía de Radio Topo. Y antes de que suene este tema, no os apartéis de vuestro receptor, porque os tenemos que recomendar un programa nuevo que empieza su andadura, Cuerdas de Acero, una emisión dura, directa y selecta, un programa ideado y conducido por Miguel Cueva. Nos escuchamos en la próxima. In the strangest of places, there are miracles. Everywhere you go, I see fathers holding a little child's hand. I say mothers holding a little child's hand. I see trees, trees blowing in the wind. I see seeds being sown by the wind. It's a cosmic concerto. And it stirs my soul. I see grandmas blowing kisses into a pram. I see grandpas scratching their head in amazement. It's a cosmic concerto, and it stirs my soul. Cosmic concerto, and it stirs my soul like my old dad said. Life is people, life is people in the space of a human family. this infinite variation. It's a cosmic concerto, and it stirs my soul. Cosmic concerto, and it stirs my soul. Life is people, life is people, in the space of a human face. There's infinite variation.